Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata en la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mantenga la armonía familiar usted que se casó con un imbécil. Señor. Todo gracias al Feng Shui. Qué suerte. El Feng Shui tiene tanta fortaleza que mantiene la armonía familiar en todas partes. Bueno, está bien. Acá dice, las posiciones de los... esto es la comida familiar, que es donde... Ah, para la cena, dice usted. No, la comida puede ser el almuerzo. Bueno, también. Sí, perdón. Pero no es el Feng Shui para cualquier cosa. La posición de los muebles, así como la ubicación de los integrantes de la familia... Sí. Tienen gran impacto en la vida de cada integrante del hogar. Muchas gracias. Hasta luego. No. Es importante que desde la mesa que se utilice para morfar se pueda ver la puerta de entrada de su casa. Pero si la puerta la tiene... No importa. Desde la mesa que usted usa para morfar se tiene que ver la puerta de entrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por si viene alguno. Bueno, no. El Feng Shui es otra cosa. Porque así usted... Si tocan el timbre, le dice a su mujer, anda a ver quién es. Y cogotea, y ya con otro uno ya sabe usted quién es. ¿Y qué tiene de Feng Shui? Eso le llaman Feng Shui. Señor. O no, o estoy equivocado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Especialista en Feng Shui. ¿El señor es chino? Descendiente. Uh-huh. Tercera generación. El Feng Shui es una ciencia milenaria, donde se estudian distintos elementos que hacen que la energía fluya, sí, dentro del hogar, y hay una cantidad de consejos que yo les podría dar como especialista, por eso estoy aquí. Y aquí están esos consejos. Ah, bueno. Me los dio el señor, me los mandó escritos en chino. Primero, recién el señor hablaba de la mesa de los comensales. Sí. Si la puerta de entrada está de espaldas a los comensales, hay una cierta intranquilidad durante la comida, dado que la puerta se puede abrir con la entrada de una presencia extraña. Bueno, sí, pero... Discúlpeme, usted dice a las espaldas. ¿Qué le dije? No, ¿qué le dije qué? A eso le llaman Feng Shui. Hay qué sucede, sí, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, yo tengo mesa redonda. La energía es circular. Eso es la peor energía que puede haber. No, bueno, no, pero... La va a perseguir la excomúnica por todo el viaje, señor. Algunos están de espaldas a la puerta y otros de frente. Qué risa. Y sí. Que no, y seguro, salvo que usted se siente como en las estampitas. Están todos los apóstoles del mismo lado. Bueno. ¿Qué tiene para decir nuestro gurú fengshuístico? ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. Un detalle, y que es muy útil. Si debajo del plato ponen una suma de dinero, supongamos... ¿Para usted? No. Debajo... ¿Cuánto tendría que ser? No. No, que no le tiemble la mano. Bueno, debajo del plato, entre 500 y 1000 pesos, entonces, quiere decir que me levanta el plato. Sí. Se me vuelca la sopa. Que si no viene con cambio, trabaja en el colectivo, me viene con moneda, con todo. Quiere decir que ese alimento se va a multiplicar X veces. Pero eso es el año que viene. Eso es 9. ¿Qué es Feng Shui? Eso es la ciencia, señor. A eso le llamo ciencia. Pero no es ciencia, no es nada. Eso es para los ñoquis del 29. Lo mismo, también eso proviene del Feng Shui. No proviene del Feng Shui. Antes no había ñoquis del 29 y ahora sí. Que quiere decir que el mundo va avanzando hacia un pensamiento racional. Pero sí, dijo que el Feng Shui es milenario. ¿Puedo dar otro consejo? Sí. Dormitorios, las camas tienen que dar los cabezales hacia el sur. No hacia el norte. Pero discúlpeme, yo tengo la puerta al sur. Qué feo sonó eso. Pero tengo sí. La puerta al sur. ¿Cómo voy a poner la cabeza? Apoya la cabeza para la puerta. Claro, señor. Apoya la cama a la puerta con la cabeza en la puerta. Y bueno, no se puede entrar, señor. Porque el norte es un polo magnético y se magnetiza la cabeza. Y anda por ahí con la cabeza magnetizada. Y entonces vale poner la cama cargada de energía. La cama, por ejemplo, hacia el norte, pero uno se acuesta al revés. Sí, puedes hacerle trampa claro, al feng shui. No, eso. No, está bien acostarse. Se puede al hacer. Revés. Cuando uno duerme, por ejemplo, con una persona que tiene poca confianza, sí, por ahí duerme uno de la cabecera y sí, otro de los pies, para que no haya confusión. ¿Qué confusión de qué? Eso fue por mí. La confusión puede ser mucho mayor, le claro, digo, en esa posición. Claro, no, fue con intención sí, de iniciar algo, porque sí. ¿Entiendes? No, señor, está compartiendo un lecho bueno, como podría eso, compartir. Entonces, para que no haya ninguna confusión, yo duermo de la cabecera y usted de los pies. No, no, la claridad, energía tiene que fluir por la casa. Sí, fluir. Como un canal. Pero ¿a qué llama usted cuando feng hablamos? Shui. No. Energía, yo la quiero poner acá. Digo, la energía. Por eso yo duermo uno de la cabecera y otro de los pies. ¿Cuál es el hecho tangible de la energía, señor? Porque me hablan de energía. ¿Puedo darle ¿dónde está? Algunos secretos. Primero, hablamos del comedor. Las sillas tienen que estar en perfecto estado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, uno se sienta en la silla. Claro. Bueno, sí. Pero eso, digamos, como una medida normal de economía doméstica. Bueno, pues, claro, pero ¿qué tiene que ver el feng shui ahí? ¿No tiene... Si la silla está rota o averiada, quiere decir que nos estamos sentando, nos estamos apoyando en una vida averiada y rota. Discúlpeme, eso lo dice mi tía. ¿Su tía también es profesora de feng shui? No, señor. Mi tía... notable, lo dicho, una familia académica. Mi tía es podóloga. ¡Oh! ¿Qué vendría a ser? Pedicura, pero con título. Lo tiene colgado ahí, ¿no? No sé dónde lo tiene, pero... Pero no, a mí me dijeron que un mueble roto... Sí, no. Es peor que un hueso roto. No. La energía tiene que fluir. Por eso no aconsejamos, por ejemplo, que los muebles sean demasiado angulados. Tiene que ser redondo, todo redondo. ¿Cómo angulado? Que no tenga ángulos rectos. Ángulos rectos, sino más bien... ángulos agudos. Más bien redondeados, que no haya... redondeado. Todo redondo. O sea, se desperdicia mucho espacio. Es curioso porque el mismo señor especialista en feng shui me acaba de decir que la mesa redonda es de lo peor que hay. Yo. Le doy otro consejo. Pero ahora usted también. Ahora me doy cuenta. ¿De qué? En este momento, de que lo mejor que hay es una mesa redonda. Tal como yo se lo dije, o me olvidé decirle. Sí. Le doy un consejo. Es necesaria la presencia de plantas en los ambientes. Generan vida. Todas las plantas. ¿Generan vida? ¿O hay plantas que fomentan la excomúnica, la mala suerte, energía negativa, llamémosle así? No, tiene que haber tiene que haber plantas. La presencia de plantas quiere decir que la vida es propicia en los ambientes. Así que una planta en un dormitorio pone una planta, en otro dormitorio pone otra planta. ¿Y qué planta? No. ¿Qué planta es la más conveniente? Plantas de interiores. Cuidado. Cuidado con el potus, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el potus se alimenta de la energía humana. Sí, pero... crece en geriátrico. Mire los consultorios de los dentistas llenos de potus. Sí. Y los dentistas, ¿vio cómo son? Sí. No tienen energía. Claro. No vio la el gente otro que día fui a lo del doctor Barragán. No tiene fuerza ni para sacar muela, me la tuve que sacar yo. No. Cuando el potus crece bien, en ese lugar hay mala energía. La gente vive mal. Tira el potus. Veneno, potus veneno. Epa. Acá en la radio. Vio que crece largo, de un tarrito de yogur. Acá potus. Sí, acá está lleno de potus. Está lleno de potus. Yo entré. No voy a decir en qué piso, pero. Hay uno. En el piso que vos salís, donde hay crece como un cañaveral de potus. Que vos entrás y tenés que abrirte paso a golpe de machete. Yo, ¿y sabe dónde crece? Usted sigue el rastro del potus Y crece de un tarrito de yogur que lo tiene, no voy a decir quién lo tiene. Un tarrito de yogur y ahí empezó, y empieza a reproducirse como los conejos, pero distinto. Y ahora está por todas partes. Es como la batata. Bueno, le habrán dicho eso. No, veo que la batata usted la pone, le pone los escarbadientes, yo nunca hizo... Nunca hice porque siempre supe esto que usted me va a decir. Pero dígamelo. La batata usted la hace crecer, es muy fácil hacer crecer una batata. Bueno, no es para cualquiera. Hay gente que no. Bueno, sí. Le pone los escarbadientes, hay una parte que permanece húmeda, que le echa raíz. Una batata arriba del televisor. Sí, claro. Que me servía como soporte de la antena. Claro, señor. Ponía la antena de interiores, ¿sí? Sí. Y donde la fijaba en la batata. ¿Y veía bien? No. Le doy otro consejo, hablando de televisores. Artefactos electrónicos que no están en funcionamiento se sacan de la casa. ¿A dónde los llevo? ¿En el medio de la calle? Se tiran. Pero discúlpeme, el lavarropa yo no lavo ropa todo el tiempo. No, pero él dice que están fuera que de servicio. Están fuera de... que son chatarra. Ah, chatarra. Se sacan de la casa. Sin embargo, discúlpeme, pero yo guardo algunos... Por tengo una licuadora, por ejemplo, que la uso de maceta. Que ya no anda más. O anda muy despacio. Una licuadora un poco sobona, ¿no? Entonces da vuelta, así vos le pones una banana adentro y da vuelta, así como una calecita. La banana pasea, no sé. Pasan las horas y la banana ahí. Muerta de risa. Es porque yo compré un elevador pensando que tenía baja tensión. Sí. Pero bueno, ahora la uso de maceta. No, la tiene que tirar. Lo eléctrico incluye cables, transformadores, diodos, resistores, transistores, resistencias, capacitores, inspectores. Todo acumula energía eléctrica. Pero los profesionales, ¿vio las casas que arreglan controles remotos? ¿Cuánto vive un técnico? Sí. Bueno, joven. 35 años vive. ¿Pero cómo va a vivir? 35 años, vos ves pasar un cortejo. Está arruinado. ¿Y quién es? Y es el muchacho que arreglaba todo ahí. ¿Qué pasó? Y llegó a los 25 años. Son hombres de cobalto, son bombas neutrónicas. Están absorbiendo toda la energía que circundante. Otro tema, nosotros en el Feng Shui, que es, nosotros que es un sindicato, los usos, cualquier ropa o indumentaria que no se use, por ejemplo, en los últimos 5 años, quiere decir que no la va a usar nunca más. ¿Por qué? Porque por algo no la usó en los últimos 5 años. Yo tengo el vestido de novia, tengo el vestido de novia guardado. Tengo un smoking. No. Lo usé una vez en el Martín Fierro, la entrega de los Martín Fierro. Sí. Y ahora hasta que no me nominen de nuevo, estoy esperando. En 5 años, si no usó esa prenda ya no le pertenece más. En el mundo se tira. ¿Y dónde la pongo? En la esquina. Sí, se regala. Alguien la va a usar y esa energía va a fluir. De esta manera no está fluyendo. Ay, o sea, todo lo que usa fue por la ropa, por los electrónicos. Hay que tirar. ¿Saben cómo tienen que ser los ambientes? Despojados. Pero usted se quiere llevar todo, discúlpeme. Usted me dice una cosa así, le llama que tire todo. Minimalista. Claro, en la habitación, un colchón y nada más. Nada más. Sí, señor. Nada blanco. Pero, color blanco. ¿Por qué blanco? Si, porque, ¿qué color va a ser, señor? La pureza. ¿Qué va a pintar de negro? Un vampiro es. No, puede ser azul. ¡No! ¡Mi cuartito azul! Sí. No. Colores claros para utilizar la luz natural, la luz diurna. La ventana abierta. Pero no tengo ventana, señor. El oxígeno. ¿Con qué respira? Sí, entra el oxígeno, hay un ventiluz arriba. ¡Oh, guarda! Pero es un murciélago. Y dice, señor, ¿qué quiere que haga? Vivo, así le va a pasar como al tipo ese que arregla la licuadora. Ahora, el Feng Shui. ¿Hay rituales? ¿Puedo decir algo? No paró de decir algo. Cada objeto, yo estoy viendo su casa. Sí. Por ejemplo, tiene un cajón lleno de relojes que no usa. ¿Cómo? ¿Cómo ve? Yo vivo en Longchamps. Lo dicho. Lejos. ¿Cómo ve que yo tengo...? Usted tiene la cantidad de cosas que no usa. Tengo el reloj pulsera que recuerdo de la primera comunión. ¿Puedo decirle algo? Yo tengo muchos que gané en los parques de diversión. Bueno. Ah, porque sí. Vos ganás el reloj y al mes no anda más. ¿Por qué será? Y yo volví al parque de diversiones a reclamar. Tampoco anda más el parque. Y no estaba el parque de diversiones. Y no anda más. Y el parque de diversiones que había acá, le pregunto a un tipo que estaba en la esquina. Me dice, no sé. Y le digo, ¿qué pasa? Le digo, porque yo me gané un premio, emboque en el agujero tiene premio, decía. Sí. Y agarré, que se lo emboqué, me saqué este reloj y no anda. Bueno, para no importa, estoy haciendo un... ¿Qué pasa, señor? Y no, el parque de diversiones deja de funcionar cuando los relojes también. ¿Pero qué, lo tengo que tirar ese reloj o tengo que buscar todavía al parque de diversiones? Hollywood Park. ¿Le puedo explicar una cosa? Cada objeto, por insignificante que sea, sí, requiere atención. Supongamos que usted tiene 30 relojes. Bueno, 30, no sé. Que iba todas las noches el señor. Que no usa. Sí. Esos relojes demandaron y demandarán, aunque sea pequeña atención. 30 relojes, 20 pares de medias, 4 televisores. No tengo todo eso, señor. Finalmente usted termina desperdigando la energía en objetos que no funcionan, que no le sirven. ¡Tírelos! Pero no de... ¿quién sus bienes? Pero es más fácil que un rico entre al... que no el agujero de una aguja. Que enhebre en la aguja por el ojo de la cerradura. Bueno, sí. Más o menos así la frase, pero... Ahora, usted es un esclavo. ¿Sabe lo que tiene que tener? Un calzoncillo. Sí. Una medias. Sí. Blanco. ¿Por qué blanco? Claridad, señor. Para que entre la luz, para que fluya la energía. ¿Por dónde va a entrar la luz, señor? Un calzoncillo. Todo lo que tiene material, sí, lo ata. La casa tiene que estar vacía. Un colchón. Está bastante vacía mi casa. Me falta de todo, señor, le digo. Y por eso, bien. ¿Usted vive de manera despojada también? Yo no tengo muebles, primero. Los platos los deposito en el piso. Los deposito, los apoyo. No tiene vasos, el señor. No tiene vasos. Ah, ¿y cómo toma el agua? Abre la canilla y pone la trompa ahí y se pone medio bizco. Que el otro día abrió la puerta y entró un golpe de aire... Y lo agarró cuando estaba tomando agua de la canilla y lo tuvimos que llevar al oculista porque quedó medio visto. Entramos, me dice el oculista, usted no estuvo tomando agua de la canilla. El señor está despreciando. Basta de lo material. A la energía fundamental que es la de la providencia, de la naturaleza que le dice, tomá, tomá, lleva. Nosotros somos como el Mahatma Gandhi, señor. El Mahatma Gandhi decía otra cosa, no tenía feng shui. Arranca el día, fuera los teléfonos, celulares, todo, afuera. Eso, aparatos del horno. Usted está durmiendo y al lado tiene un aparato que está emitiendo ondas magnéticas, sí, al cerebro directamente. ¿Por qué al cerebro? Hicieron una experiencia el otro día que pusieron un huevo, sí, entre dos celulares. ¿Y qué pasó? Y al cabo de algunas horas se cocinó el huevo. Claro. ¿Cómo se va a cocinar un huevo? Sí, señor, así que calculá. La gente agarra. ¿Cómo estaríamos? Yo llevo el celular en el bolsillo. La gente... Bueno, ahí tenés. Bueno. Usted pone el celular en la mesa de luz a 30 centímetros del cerebro, todo el tiempo invadido el cerebro por ondas electromagnéticas. Pero el celular lo tiene que tirar cuando llega a su casa. Se te llena el cerebro de mensajes. ¿Cómo le van a ir directamente? Mensajes de texto se te llena. ¿Que le van directamente los mensajes de texto a la cabeza? Sí, te agarra la cabeza, te agarra todo el mensaje de texto. ¿Sabe lo que tiene que haber en la habitación? Me dijo todo blanco, nada. No, que no tiene... ¡Nada! ¡Nada! Bueno, está bien. Es para descansar la habitación. Bueno, usted úsela así. No se puede mirar televisión, no puede ver artefactos eléctricos, no puede ver nada. Paso tipo 6. ¿Qué? Un mensaje de texto que se me quedó. Le digo bueno, cómo es la rutina. Llega a su casa, sí. Se saca el calzado en la puerta. Como los japoneses. Claro. Entra con medias. ¿Qué está malo bien. Puede haber en su casa que necesita suelas de goma? No, bueno. Listo, medias. Hace frío en mi casa. Bueno, llega a la cocina, pantalón y camisa. Afuera, la energía de la oficina, de queda en paños menores. ¿Qué necesita? ¿Quién necesita impresionar en su casa? A nadie. Usted porque no vive en mi casa. O sea, llego en calzoncillos a la y cocina. Y deambula por la casa cómodo, descalzo y bueno, con lo mínimo indispensable para mantener la energía. ¿Y en qué usa toda la energía después? Porque usted viene acumulando tanta. ¿Cómo la usa después? Centros de artes marciales, taekwondo, karate do. Usinas. ¿Perdón? Kung fu. Usinas. ¿Usinas? Usted dice que hay ciudades que se iluminan sí, con la energía. Con gente que dona una hora de energía. Van todos, agarran unos cables pelados que hay ahí. Y nada de petróleo ni nada. Es energía limpia. Energía, sí. Sí, señor. No contaminante. Bueno, la verdad es que le doy un consejo, además, los alimentos tienen que generarlos usted mismo. Vegetales, animales. No tengo tiempo, trabajo 14 horas en la cabina. Una de planta no necesita nada, solamente tierra. Sol. Sí, pero no me puedo comer al potus. Ni a ninguna otra vegetal. Basta que una... de depredación, señor. ¿Y usted qué come? Yo no como nada que tenga cara. Claro. Bueno, está bien. El señor es vegetariano. Soy, ahora soy algunos... vegano soy. Ah, es vegano. Ni siquiera huevo le como. No, está bien, yo no le dije nada. Mi señora, sí. Es una santa mujer, sí. Sí. Sabiendo que yo no comía nada que tuviera cara, empezó a pintarle caras a los huevos. Para que yo no comiera tampoco huevos. Ah, porque usted era ovolacto vegetariano. Yo era ovolacto vegetariano y me comía 20 huevos por día, me comía. Los cocinaba con el celular. Y ella me empezó a pintar caritas en los huevos. Claro. Cuando yo no me daba cuenta. Iba a la heladera y... Y entonces yo no los comí más ya. Ah, solo por la carita, o sea que... Porque yo ya había dicho, yo soy esclavo de mis palabras. Claro. Ya había dicho que no comía nada que tuviera cara. Pero si mañana le pone carita... Le dije Cora, porque se llama Cora. Sí. No como nada que tenga cara. Hay mil alimentos sin depredar la naturaleza que son muy buenos para la salud, sí. Y mejorables. Como el perejil, y... ponelo. Bueno, pero no puede vivir a perejil. Vegetales, legumbres... Brócoli, berenjena... Sí, bueno, pero todo eso son vegetales... Mejillones... ¿Mejillones no tienen cara? No, no. Hasta ahora no. Yo los miro siempre a ver... si tuviera un atisbo de cara, no me lo como. Una pero masa de carne... Si usted me explica dónde está la cara... No. Muy difícil que miren, que tengan ojos, no, el mejillón es ciego, no tiene nada. Bueno, pero no tiene nada que ver con lo vegetariano, bueno. El mejillón, bueno, señor. No hay que ser tampoco... File de merluza, no tiene cara. No, bueno. La merluza, sí, bueno, tuvo cara. Le tienen que cortar la cabeza. Claro. Bueno, sí. La vaca también le viene sin cabeza. No, señor. No empieces a hacerse el chistoso. Pero sí, el chorraco. Le corta la cabeza a la merluza. Mire la hora que es. ¿Qué hora es? No sé. Sí, ese es más bien tarde. Es no la hora tanto. Del programa de Tom Lupo. Sí, no, Tom Lupo ya terminó ya el programa. Ya sé, pero no importa. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego comienza el baile. Los bailes populares sí, de sí. Radio del Plata. Ahora, este auditorio no pasa ni la primera ley del Feng Shui. No, es cierto. La energía... Tonta, gente da espalda a la puerta, o sea, muchos celulares. Están llegando a la puerta y dándole la espalda a nosotros. Bueno, yo les digo. La energía no, nos viene todo a nosotros, nos chupamos la energía. Sí, yo llego a mi casa. No se duerme más. Hacemos no me duermo. Atraigo alfileres. Con esta misma energía, le pido una pausa. ¡Pausa!